Quinta, Cumbia Villera. Van a correr, van a correr. Mira que está todo mal. Los pibes de la cripta acaban de llegar y los ortivan. Y van a bailar, van a saltar. Cumbia. Queremos ver cómo mueven la piba, moviendo la cola de abajo para arriba, meneando una nalga, mostrando la tanguita. Y ahora todas las palmas arriba. Queremos ver cómo mueven la piba, moviendo la cola de abajo para arriba, meneando una nalga, mostrando la tanguita. Cumbia chorra. Van a bailar, van a saltar. Esto es Los Pibes de la Cripta, Cumbia Villera. Queremos ver cómo mueven las pibas, moviendo la cola de abajo para arriba, peinando la nalga, mostrando la tanguita. Y ahora todas las palmas arriba. Queremos ver cómo mueven las pibas, moviendo la cola de abajo para arriba, peinando la nalga, mostrando la tanguita. Cumbia chorra.